sol del Pirineo. Del Pirineo, del Pirineo, del Pirineo. Flor, flor, flor, flor del sol del Pirineo. Creo que vuelvo al saco andando, me vendrá bien el paseo. Con el mundo en guerras, mi amigo Arcilla en Inglaterra. Para mí las mujeres, pa' ti las perras. Flor del sol del Pirineo. Creo que vuelvo al saco andando, me vendrá bien el paseo. Con el mundo en guerras, mi amigo Arcilla en Inglaterra. Para mí las mujeres, pa' ti las perras. Porque escondes la verdad tras una máscara de cera. Y tu vida entera gira en torno al besar una bandera. Más fronteras, problemas, piojos, parásitos. Me quema, te las verás con monedas, lemas, emblemas, tu condena. Como me voy a acercarte a mí. A mí. Yo tengo un rinconcito en Babilonia y soy feliz. Y dice, como me voy a acercarte aquí. Llevo todo lo que no hacía falta. Solo tú y yo, la mesa puesta, el lúpulo y la malta. Y sobra todo lo demás en esta noble causa, que es el dedicar la vida entera a hacer sexo sin pausa. Pausa. Perdí las llaves de mi corazón. Me cansé de esperar la salvación de Piri al Pirineo. A ver estrellas en el cielo, la constelación de Orión. Un cacho de canción, pasión te doy para el momento. Y a pesar de valer la pena, no estoy en paro. No voy a ser el fácil, aunque lo diga tan claro. Cuando buscas y no encuentras recompensas y se aprende. Y el futuro no es futuro sin presente. Atente a las consecuencias, antitendencias solo tapan sus carencias. Presos de una somnolencia, de una alergia provocada por la ciencia. Sin paciencia, un remordimiento cruel que te complica la existencia. Come on baby, acércate a mí. A mí. Yo tengo un rinconcito en Babilonia y soy feliz. Y dice, come on baby, acércate aquí. Acércate aquí. A mí me encanta el reggae, espero que te guste a ti. Dice, come on baby, acércate a mí. A mí. Yo tengo un rinconcito en Babilonia y soy feliz. Y dice, come on baby, acércate. Soy un revolucionario, ya me gustaría luchar por conseguir sonrisas que alegren la mía. Pasarme el día subido en este balancín, pero la mía melodía no cuida sola el jardín. Y no, yo quiero volar por encima de montañas sin ser pájaro. Dejarme llevar por este bar, no quiero otro trabajo. Soy bohemio, rapero, un pescador sin cebo, que pesca por el gusto de pescar, no porque debo. Porque fuera de tu mansión hace frío, más el frío que tengo en cada pulmón. Y lo hilo, y tengo el alma cansada, las ganas casi caducadas, la mirada perdida en la nada y nada que contarte. Y flor del sol del Pirineo, creo que vuelvo al saco andando, me vendrá bien el paseo. Que no saldré de mi cueva hasta que llueva buenas nuevas. Mejor chapa la puerta y déjame dormir tranquilo.